ràdio del Clara. Naturalesa al dia. El origen del diamante. Su nombre proviene del griego y significa invencible o inalterable. Es uno de los minerales más valiosos por sus características físicas. La mayoría se forman por temperaturas y presión. Se compone de carbono. Se ha descubierto un diamante. Un diamante de 910 quilates ha sido descubierto en la mina de Lessen, en el país africano Lesoto. Se trata de un diamante de calidad excepcional y se ha convertido en el quinto diamante más grande del mundo, con un valor de $4 millones aproximadamente.